Capítulo 8 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, Vidas Paralelas de Concepción Gimeno de Flaquera. Madame Dacier y la Marquesa del Châtelet. A la inteligente señora doña Agustina Castelló de Romero Rubio. 1. El brillante y fastuoso reinado de Luis XIV, en el que descollaron diplomáticos, filósofos, artistas y poetas, fue una de las épocas en que más ejerció su soberanía la mujer, tanto que a pesar de la soberbia divisa del rey Sol, la mujer fue el astro más fulgurante. Ella hizo sentir su influencia en la política, en las costumbres y en la vida intelectual, dictó leyes que fueron acatadas sin discusión, fue heroína de la Rochela y de la Fronda, demostró su denuedo penetrando por una brecha en los muros de Orléans, impuso fórmulas sociales encantando los salones como lo hicieron Hortensia Mancini, Mademoiselle de Fontanges y la Montespan. Inquietó más de una vez a Corneille y Racine, convirtiendo estos dos gloriosos nombres en arma de partido, y ostentó su talento escalando nada menos que el trono de Luis el Grande. El arte de la causerie, que había tomado carácter incisivo, aguijoneado por la sátira y el epigrama, perdió su veneno bajo la dulce influencia de la bella, graciosa e inteligente Ninon de L'Enclos, de la ilustre protectora de Molière y Voltaire, de aquella célebre mujer cuyo credo se encerraba en la filosofía del placer. A esta esplendorosa época pertenecen Madame Dacier y la Marquesa del Châtelet, tan sabias como modestas. 2. Los conocimientos científicos hacen respetables a las mujeres que los poseen. Solo las que se engalanan con una erudición de oropel pueden parecer antipáticas. Solo a las pseudosabias son aplicables los epítetos précieuse y bas bleu. Al escribir Molière su famosa comedia Les femmes savantes, no quiso atacar a la mujer seria que posee vasta ilustración sin hacer alarde de ella. Del mismo modo que al escribir Tartuffe no atacó a los devotos sino a los hipócritas. En la época de Molière imperaba el culteranismo y para ridiculizarlo más quiso combatirlo personificado en la mujer. Tan cierto es esto que, siguiendo la costumbre de entonces, uno de los actores pronunció un discurso antes de la representación, justificando las intenciones del autor al hacer presente que Molière sentía respeto hacia las mujeres verdaderamente ilustradas y que solo quería impugnar a las ignorantes que con su audacia deshonraban la ciencia. Los que han supuesto que Molière quiso enaltecer la ignorancia en el sexo femenino no han comprendido el espíritu filosófico que encierra la obra del gran clásico bajo la vi cómica sostenida en los 5 actos. Je consens qu'une femme ait de clarté de tout. Después de leer este verso, hay que convenir en que Molière no ha predicado el retroceso en Les femmes savantes. A un hombre tan superior como Molière, es imposible le agradasen las mujeres vulgares. Por otra parte, el haberse representado Les femmes savantes en el Hotel Rambouillet, centro de mujeres ilustradas como el Hotel Brancas y la Cour de Sceaux, defiende la comedia de Molière de todas las alusiones que han querido ver en ella contra las mujeres instruidas, los malintencionados. La mujer ilustrada ha existido siempre. Aunque nuestro siglo, eminentemente progresista, es el que puede jactarse de haberle dado carta de naturaleza. En otras épocas, las mujeres de entendimiento cultivado se vieron obligadas a ocultar las galas del espíritu, como en nuestros días se vio obligada la mujer vulgar a ocultar su ignorancia. Si en remotos tiempos la mujer se atraía el más espantoso ridículo al penetrar en el templo de Minerva, hoy se atrae consideración social. De Touche no diría ya en unos versos: «Une femme savante doit cacher son savoir o c'est une imprudente. El tipo de la mujer docta no es nuevo, por más que no haya sido verdaderamente sancionado hasta nuestros días. No debe sorprendernos que en nuestra época haya mujeres que desempeñan cátedras, cuando en la antigüedad, en la Edad Media y en los siglos XVI y XVII, muchas alcanzaron tal gloria. Hipatía explicó metafísica en la renombrada escuela de Egipto. La hermana de Herschel descubrió nuevas constelaciones y las hizo conocer. La hija del jurisconsulto Irnerio dio lecciones de derecho civil en la Universidad de Bolonia. En esta universidad hizo escuchar su voz la joven doctora Novella, la cual era tan hermosa que tenía que dar sus explicaciones detrás de una cortina para que no se distrajeran los estudiantes contemplando su belleza. En la misma universidad dejaron nombre la profesora de griego Clotilde Tramboni y la gran matemática y latina Gaetana Greze, asombro de los sabios de Milán. Vitizia Gozzadina era doctora en Derecho Civil y Canónico a los 26 años de edad. Feliciana Morel fue graduada en Leyes en la Universidad de Aviñón después de un severo examen. Una napolitana llamada Abella, que floreció en el siglo XIII, dejó escrito un tratado de medicina que fue adoptado por los médicos. Hortensia de Castro se distinguió nada menos que en lógica, ciencia a la cual es refractaria la mujer, según afirman sus impugnadores. Sin olvidar a Zenobia y Cornara, puedo citar muchos nombres de mujeres tan sabias como modestas. Hoy la mujer ilustrada no tiene más que dos clases de enemigos: los tontos y los escritorzuelos. Estos son todavía peor que aquellos. El éxito obtenido por algunas frases lanzadas contra las mujeres instruidas, frases vacías de sentido pero de gran efecto, ha movido a muchos hombres a dirigir epigramas contra la mujer amante de la ciencia. La mayor parte de las sátiras y sutilezas escritas contra la mujer erudita carecen de sinceridad. Una mujer bella e ilustrada es dos veces bella, como lo fueron Madame Dacier y la Marquesa del Châtelet. 3. Estas dos mujeres merecen figurar en el número de sabias tan modestas como Madame Caylus, Madame Krattner, Madame Souza, Madame Durand, Madame Motteville, Madame Campan, fundadora del Colegio Saint-Denis, y Madame Maintenon, la inteligente consejera de Luis XIV, a la cual no han podido despojar sus enemigos del título de primera educadora laica. Ana Lefebvre, más tarde Madame Dacier, era hija de un sabio. Este, en vez de entretener a su inteligente pequeñuela con juguetes propios de su edad, entregábale obras de Homero, Virgilio y Aristóteles. La pasión por los clásicos de la antigüedad que siempre tuvo Madame Dacier fue un culto inspirado por su padre. Al salir de la casa paterna para formar nuevo hogar, no cambió de biblioteca. Dejó a Homero y se encontró con Píndaro y Aristófanes. Antes de casarse, Madame Dacier ya había traducido del griego y del latín obras importantes destinadas a la instrucción del delfín. Hallábase familiarizada con Plauto, Calímaco, Anacreonte y Safo, pero su mayor gloria es haber traducido la Ilíada y la Odisea. Con el título de traductora de Homero, ocupa un puesto de honor entre los literatos del siglo XVII, tan brillante para las letras francesas. Madame Dacier era superior a su erudito consorte, pero tuvo la modestia de ignorarlo o la abnegación de fingir que lo ignoraba, no dejándole sentir nunca el peso de su superioridad. La mayor parte de los libros que se publicaron con el nombre del marido eran obra de los dos. El público conocía que lo más sobresaliente lo había escrito ella. Boileau dijo con mucho ingenio: «Dans leur production d'esprit, c'est Madame Dacier qui est le père». No existía en Francia una buena traducción de la Ilíada hasta que publicó la suya, esta eminente escritora. Imposible se le ocultara el bien que hacía a su patria dando a luz tan importante obra. Mas su modestia era tal que en el prólogo que escribió al frente de su famosa traducción pide al lector le perdone su osadía por atreverse con una obra superior a sus fuerzas, añadiendo que no traduce la Ilíada para los doctos, sino para los que se ven privados de admirar las bellezas del estilo homérico. En la misma época en que apareció la traducción de la Ilíada, hecha por Madame Dacier, publicó otra El sabio Lamotte, y el análisis de los dos libros levantó una tempestad de discusiones que entretuvieron largo tiempo a los críticos, las cuales terminaron con una polémica exaltada entre helenistas y latinistas. Cuando el buen gusto literario amenazaba corromperse, Madame Dacier fue la encargada de alimentar la sagrada llama de lo bello en el altar de las letras francesas. Por eso exclama: «La juventud es lo más sagrado que existe en una nación. Es su base fundamental, está destinada a sucedernos y formar un pueblo. Si se tolera que falsos principios extravíen su entendimiento, no hay salvación posible para las futuras generaciones». Madame Dacier rompió lanzas en pro de la restauración del clasicismo, del cual fue siempre ardiente campeón. Saint-Simon ha consagrado a la escritora helenista un hermoso panegírico en estas líneas. La muerte de esta ilustre mujer fue sentida no solo por los sabios, sino por toda la sociedad honrada. El erudito Monsieur Dacier estaba muy versado en griego y en latín, pero su mujer sabía más que él de estas dos lenguas, lo mismo que de antigüedades y de crítica. Humilde siempre, no aparecía sabia más que en su gabinete de estudio. Fuera de él mostrábase tan sencilla que los que no la conocían no adivinaban fuese superior a las demás mujeres. «Nuestro sexo está vencido por esta ilustre sabia», decía Bayle, mientras la docta escritora rechazaba todos los homenajes que querían tributarle. Cristina de Suecia la llamó a su corte enviando al conde Konigsmark para convencerla. Pero todo fue inútil, obstinóse en vivir en el retiro. «No puedo resistir al deseo de preguntar a los más encarnizados enemigos de la ilustración de la mujer: ¿negaréis vuestra simpatía a esta modesta filóloga que tenía por divisa el silencio es el adorno de las mujeres, aunque haya escrito en griego su divisa?» Madame Dacier fue tan humilde como Madame du Deffand, otra clásica distinguida amiga de Montesquieu, de Henault y Walpole, a quien dominaba Massillon, la encantadora incrédula, tan modesta como la interesante marquesa del Châtelet. 4. Gabriela Emilia de Breteuil, marquesa del Châtelet, tuvo la gloria de ser consultada por Voltaire en sus trabajos literarios, cual la marquesa de Créqui por Rousseau. Cuando el filósofo ginebrino escribía a Emilio, pidió a ésta le ayudara con alguna idea suya, diciéndola: «No me apropiaré lo que hayáis pensado, sino lo que me hayáis hecho pensar». El autor del Contrato Social no olvidó a Madame Créqui en sus confesiones. Nada más encantador que la amistad de la marquesa du Châtelet con Voltaire. Era un sentimiento al que prestaba sus alas el amor, pero el cual sabía plegarlas ante la filosofía como no suele hacerlo el inquieto rapaz. La marquesa y Voltaire enlazaban a sus tiernas conversaciones los comentarios de Newton. ¿Cuántas veces desde el análisis de sus corazones remontábase al análisis de las más arduas cuestiones algebraicas? ¿Cuántas, al ocuparse de su dicha, concluían discutiendo la epístola de Pope sobre la felicidad? Cuando Voltaire, abatido por su falta de salud, no podía estudiar, la marquesa le recitaba las obras de los clásicos latinos cual estaban escritas. El autor de La Ojeada complacíase en presentarle problemas matemáticos de difícil solución, por el placer de verla triunfar de esas dificultades insuperables para la mayor parte de las mujeres. La marquesa tenía admirablemente organizada la inteligencia para las ciencias exactas, y esto, entusiasmada, voltea. El afecto que unió los corazones de estas dos celebridades produjo 8 volúmenes de cartas que son el encanto de los admiradores del filósofo. La erudita amiga de Voltaire dejó escritas 3 obras muy importantes: Un traité sur le bonheur, celebrado por Condorcet, Recueil de lettres y Traducción des principes de Newton. Para trazar los rasgos más salientes de la fisonomía moral de esta ilustrada escritora, nada más oportuno que transcribir unas líneas de Voltaire. Ninguna mujer fue tan sabia como ella, y ninguna mereció menos que ella el renombre de Bas Bleu. No hablaba nunca de ciencia por hacerse oír, sino para aprender algo de las personas que consideraba superiores a ella en instrucción. Huía de esos círculos en donde se hace alarde de ingenio, estableciendo pugilatos intelectuales. Largo tiempo ignoraron muchos de sus amigos su valer porque no se apresuró a revelarlo. Las damas palaciegas que se juntaban muchas veces con ella no podían sospechar que se hallasen al lado de la comentadora de Newton y de Leibniz. Su estilo podía confundirse más bien con el de Pascal que con el de Madame Sévigné. Pero ese vigor, esa firmeza, esa elevación no quitaban nada a sus bellos arranques de sentimiento. Los encantos de la poesía y de la elocuencia conmovíanla profundamente porque su oído era muy sensible a la armonía. Sabiendo de memoria los versos más notables, no podía soportar los medianos. Tuvo sobre Newton la ventaja de unir a la profundidad de la filosofía el gusto más delicado en materias literarias. Voltaire, que se reía de todo, no se rió jamás de la sabiduría de la marquesa. La erudición fue entre ellos el lazo que preparó otros más estrechos. Voltaire admiraba a esa mujer extraordinaria y ella sentíase orgullosa y agradecida de la admiración que le tributaba el famoso escritor. La admiración y la gratitud entre individuos de distinto sexo abrevian distancias en la senda de la amistad y abren la del amor. No es extraño que con tales sentimientos recorrieran esa senda tan deprisa Voltaire y la marquesa del Châtelet. Fin del capítulo 8.